veces creo que, a veces siento que, ya no soy yo. Sentido, doble vez la realidad. Quisiste hacer el extranjero, mezcla de español y griega, antes que llegue. Pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Z Fantástico, este programa que arranca en el aire de Radionauta FM 106.3 hasta las 7 de la tarde. Los vamos a estar acompañando con un poco de música, con un poco de información, con un poco de aquello que anda circulando por esta ciudad cuadrada. Día caluroso en la ciudad de Las Diagonales, día que nos hace a todos encerrarnos en algún lugar a estar con el aire acondicionado, ¿por qué no? O bajo la sombra de algún lindo árbol en alguna de las tantas plazas que rodean esta maravillosa ciudad. Nosotros estamos acá en los estudios de Radionauta desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Más de las cosas, algunas de las novedades que andan circulando por las redes, todo esto y... Vamos a estar con Sebastián Lino, que nos va a estar adelantando una hermosa fecha que se viene este fin de semana, pero además nos va a estar adelantando Veneno y Verano, un EP que acaba de lanzar hace poquito tiempo nomás a través de Bandcamp. Además vamos a estar con Juan Ignacio Pileggi, que nos va a estar contando acerca de una nueva página de internet que nos está haciendo volar un poco la cabeza, recordando viejas épocas de la ciudad de La Plata, Rock de La Plata, para descargar una nueva iniciativa que está haciendo colapsar las descargas de las computadoras de más de una persona acá en la ciudad de La Plata. Todo esto y mucho más dentro de un ratito. Arrancamos con la tarde musical de la mano de Un Planeta y enseguida seguimos. Thank you. veces todo está tan cerca. Radionauta FM 106.3. Continuamos en el aire de Z Fantástico a través de Radionauta FM 106.3. También estamos a través de internet, a través de radionautafm.wordpress.com y desde TuneIn, una nueva incorporación en las redes sociales para que puedas escuchar Radionauta desde donde estés, desde tu celular, si estás en una plaza, si estás en cualquier lado, puedes sintonizar a Radionauta, que ahí vamos a estar hasta las 7 y mucho más. Ahora sí, estoy acompañada, a mi izquierda estoy con la ante la presencia de Seba Lino. ¿Cómo andas? ¿Cómo va, Lu? ¿Todo bien? Un gusto que me hayas invitado y muy bien. Sí. Bueno, un placer tenerte acá. Bueno, ¿en qué anda Seba Lino? ¿En qué andan los proyectos estos que andan circulando de repente? Un nuevo EP ahí que se lanza. ¿Cómo viene eso? Sí, esta es una como una serie de semanas muy felices porque salió el disco de Veneno y Verano, que fue una banda que duró de agosto a diciembre del año pasado. Como cierre del año grabamos y en las vacaciones Pevedas, otro músico de sí, múltiples bandas, lo produjo. Y lo queríamos sacar desde el principio de año, pero por cosas del tiempo, no sabíamos si íbamos a seguir. Realmente uno de los muchachos, Santi, el bajista, dejó la facultad y se volvió a sus pagos. Tiempo de cambios, y un poco de eso habla el disco también, así que coincide. Y en el medio pasaron muchas cosas, y de hecho este sábado tocamos con una banda nueva, uh-huh, otra gente totalmente distinta, sí, que es Los Pi. Entonces, doble felicidad de que con Los Pies estamos haciendo muchas fechas, sí, y a la vez salió este disco, que es unas canciones que venía tocando solo desde el 2010 más o menos, y finalmente ahora puedo decir que pueden escucharlo, claro, como venía sonando en mi cabeza, ahora ya en un archivo de MP3 y, buenísimo, con toda libertad. ¿Quedó como estaba en tu cabeza más o menos? Mucho mejor, porque se hizo un laburo de banda. Por ahí está bueno como hacer una nota para poder desmenuzarlo, porque son cuatro temas, grabamos seis, pero cada uno en los seis meses que duró la banda tuvimos un trabajo milimétrico, o sea, claro, compás a compás. Hoy un músico del que soy muy fan, el cantante de San Camaleón, una banda de Capital que ya se disolvió, sí, se lo pasé porque eso, era fan como que sentía que había influenciado, claro, mucho el sonido. Y me decía que le sonaba rock progresivo. Y fue más o menos así, porque compás a compás fuimos definiendo cada sonido. Y sin embargo, suena muy fresco y muy, de hecho, improvisado. Claro. Cosas que yo tocando solo con una guitarra electroacústica no podía imposible hacer. Pero imaginaba y finalmente se concretó. Uh-huh. Bueno, bien. Está bueno eso de poder imaginarte un sonido, imaginarte un tema, como desde todas las aristas, ¿no? Como sí, por ahí desmenuzarlo un poco en tu cabeza, pero después una vez que lo armas y que lo escuchás y sí, que está ahí plasmado, que se pueden ver los resultados, básicamente. Como eso me parece como que es lo mejor del proceso, me sí, imagino. Además de venir de cantautor, es claro, cada recital era imaginar como una banda soporte, claro, o tocar una parte distinta de los acordes o lo que sea para rellenar todo el claro, vacío que puede llegar a ocurrirle a alguien cuando escucha un cantautor. Sí. Dice, mira, siempre igual, yo siempre traté de ser cosas muy distintas y por ahí por eso quedó ese tinte progresivo. Bueno, cuando empieza a sonar, tal vez alguien lo vislumbra. Y con Los Pi también va un poco en ese proceso. Uh-huh. ¿Y cómo es también eso, no? Laburar como solista y a la vez convocar a músicos, convocar a amigos que formen parte de la banda o que creen una banda para un trabajo específico, para un disco, sí, o en un momento determinado. ¿Cómo es eso también? ¿Cómo lo llevabas vos también adelante? Y viene siendo siempre una serie de coincidencias, de buenas coincidencias. Uh-huh. En ese momento, eso, yo estaba aburrido de tocar solo un poco y los muchachos de Veneno y Verano estaban también tratando de encarar nuevos proyectos. Y entonces nos juntamos a zapar, como un mes de zapada, hasta que dijimos, bueno, ya hay química acá, nos gusta cómo tocamos, claro, y empezar a definir las canciones. Y por suerte creo que eso no se puede dar consciente, uno no puede decir hago una banda y en una semana tiene una banda. Uh-huh. Todo un proceso químico, sí, y eléctrico de que te caiga bien la persona, que te guste lo que haga y que tenga la libertad para hacer los sonidos que quiere hacer, que lo represente, no decir, toca esto, porque claro, yo imaginé que tiene que ser esto y tocas esto, que por ahí se parte del diálogo. Y en esas cuatro canciones, para mí quedó, estoy imagino un año de escucharlo sin que poder mostrárselo a nadie, sí, y me seguían dando ganas de cargarlo al MP3 y ver qué había ahí, descubriendo cosas para aprender a tocar. Además yo, de venir de cantautor, por ejemplo, un cantautor no puede hacer un solo de guitarra. Claro. Y en esta banda había momentos en que podía hacer un solo de guitarra, sin embargo hay otro guitarrista, entonces hay como un duelo de guitarras como Television sí, o Los Redondos de la primera época, de que hay una guitarra haciendo un riff, otra haciendo otro riff, sí, o mutando, y esos sonidos que es un gusto poder haberlo hecho. Sí, sí, que van explorando también en esa misma búsqueda, me imagino, más allá de que por ahí vos convoques amigos o a conocidos que más o menos sabes cómo lo que tocan o el estilo musical, digamos, las influencias siempre a uno lo van marcando, me imagino. Y eso es lo que, bueno, hoy en día este disco, por eso hoy en día este disco está sonando así, de esta manera, me imagino. Sí, sí, sí. De una. Bueno, con los Pi vienen tocando bastante también. Los Pi es una formación particular. Te decía que esta banda, como que entre marzo y junio, como de enero y verano, no sabíamos si iba a seguir o no. Sí. Y obviamente eso genera nuevas inquietudes en el medio. Y me encontré con un amigo, Mati Chefené, que es de Santa Cruz, que él también venía con una banda llamada Chonques y hacían una especie de folclore, post-folclore medio psicodélico. Sí. Pero que le pasaba lo mismo, no sabían si iban a tocar, por ahí consiguieron una fecha y nadie podía tocar, entonces venían como estancados, finalmente se separó la banda. Entonces, de juntarnos a cenar y a charlar, decimos, queremos una banda que si hay que tocar, salimos a tocar. Claro. Si, cero miedos y además con ganas de mover. Y eso, no tenemos ni 2 meses de existencia. Sí. Y ya venimos como haciendo 4 recitales, hicimos un reci online, tenemos 10 canciones y hasta nos reímos escuchando. Veníamos, hoy justo no pudieron venir los chicos por el calor y ya venimos corriendo mucho, pero estábamos con una amplia pilas y una batería, porque tenemos batería electrónica, una batería pilas. Sí. Y veníamos a las radios a tocar desenchufados. Claro. Que no era un amplague, era un amplague porque no había cables, pero era pilas. Claro. Entonces, como un formato súper maleable, en el que en los Pi toco la guitarra, solamente está Marce Saavedra en el bajo, que él no es bajista. Uy, tiré la auricular. Él no es bajista, sino que es guitarrista y también compositor. El baterista tampoco es baterista, también es guitarrista y compositor. Sin embargo, está la diversión de asumir esos nuevos roles. Claro. Y también lo que te decía, en esta banda hago mucho solo de guitarra o riffs, que es algo que no podía hacer en Veneno de Verano un poco, pero medio con miedo. ¿Y cómo fue meterse en ese camino también? Y ser libres, ahí improvisar totalmente, decir, bueno, estamos acá, nadie nos dice nada, y hacerlo, y de repente decir que estaba, darnos cuenta de haber filmado los ensayos, darnos cuenta que sonaba bien, que era algo también, como uh-huh. me pasó con Veneno de Verano. Cosas que dan ganas, que me dan ganas de escuchar. Claro, de uno. Bueno, Seba, si te parece, vamos a escuchar 2 de las canciones que componen este disco, este EP, y en sí ya seguimos charlando. Dale. Seguro que están todos abrazados a su almohada. Me escucho respirar, te escucho tiritar y escucho el ruido de una cucaracha intentando pasar. Y viene y se va. Y viene y se va. Y viene y se va. Mi casa fue invadida por arañas. Viven entre las grietas y el marco de la ventana. Me llené de veneno, pero no logré matarlas. Y de vez en cuando alguna se aparece y me resalta. Sos el intruso acá. Soy el intruso acá. Soy el intruso acá. Atrapadas en arenas movedizas y en la mismísima prisa y en la brisa de tormenta. Destello en la distancia de la calle en que camino. Me interceptan y yo sigo, y me pasaba lo mismo en el sur. En el sur. En el sur. También me pasaba lo mismo en el sur. We'll be right back. ilusión. Es lo que el silencio me pide y le doy. Todo lo que tengo es a lo que me entrego hoy. No encontré razón y espero razón. Espero, espero el misterio, nueva dirección. Es lo que el silencio me pide y le doy. Todo lo que tengo es a lo que me entrego. ...106.3, Radio Nauta. Zeta Fantástico. Continuamos en el aire de Zeta Fantástico y lo que estábamos escuchando era justamente Veneno y Verano. Sonaba Nido de Araña y Nueva Dirección, respectivamente, dos de las canciones que componen este disco. ¿Cómo viviste también el proceso de edición, el proceso de formación, el proceso, toda la construcción de lo que fue este disco? Y fue bastante imprevisible, porque pasó así. Nosotros, decía, estuvimos de agosto hasta diciembre ensayando. Y para la fiesta de cierre de año de Ufkaruf, el sello que estábamos ahí totalmente activos en ese momento, a fines del año pasado, sí. Yo les dije, bueno, tenemos esa fiesta, vamos a tocar ahí. Ahí hicimos todas largas charlas de ver cómo se iba a llamar la banda. No sabíamos, no pensábamos en realidad en ponerle un nombre. Claro. Y a la vez las canciones sonaban así, le dije, bueno, creo que tocamos un sábado, el domingo, el lunes, que se iba el bajista a Mar del Plata, vamos a una sala y grabamos. Claro. Entonces grabamos dos tomas de cada canción, que son seis canciones, hay dos que tal vez en algún momento terminemos de mezclar. Sí. Que van para otro lado, un poco más luminoso, más pop de alguna forma. Uh-huh. Y grabamos eso. Después las vacaciones fue tener los crudos ahí, unas mezclas que nos dio del Ponche Abraham, que del estudio Nacao, que ahora está con el conservatorio Gilardo Gilardi haciendo otro estudio más. Sí. Y escucharlo. Cuando volvimos de la vacación en enero, obviamente uno vuelve, se reencuentra con amigos a ver cómo la pasó las vacaciones. Caí a la casa de Pedro de Azcarrasbure, Pevedas, de La Teoría del Caos, en ese momento creo que se estaba por separar. Miro y su fabuloso que está de juguetes también. Tenía eso en el pendrive, lo escuchamos y él me dijo, les produzco el disco. Yo dije, mirá, no sabemos si vamos a tocar. Claro. Mirá, no hay plata. No sabemos para dónde vamos a ir. Entonces, él es amante también de esos proyectos, al menos siempre está. Sí. Es una persona que disfruta de la música, eso se siente, y se siente también en la mezcla que hizo. En marzo tenía una mezcla que nos dio, en el medio la banda ahí viendo si íbamos a tocar, si no, que uno se había peleado, después se amigó, uno necesitaba laburo, entonces solo laburaba. Sí. Entonces fue toda una gran dilatación de la banda, sin embargo cada uno con sus proyectos. Yo en el medio armé también otra banda que se llamó Ciudad Grito, acústica, con Fran Paunero y Nico Piró, que estaban en exactamente la misma circunstancia. Sí. Tienen un disco en trío que yo lo tengo en mi pendrive, está también a punto de salir el disco. Y en ese momento los chicos no tenían plata para mezclarlo, se habían quedado sin batero. Entonces canalizamos como un Alcohólicos Anónimos. Claro. De bandas y armamos eso. Y finalmente en el medio, bueno, Pevedas terminó un disco solista totalmente encerrado y aprendió mucho más de masterización y mezcla. Entonces tiramos un último mail diciendo, vamos a sacar esto. Él dijo, no, paren, lo mezclo todo de vuelta. Lo mezcló de vuelta en este último mes y es lo que se escucha. Claro. Y es asombroso encima tener ahí en el pendrive las dos versiones, ver lo distinto que puede sonar una, sí, sonar una banda. Entonces ahí la falta de, es decir, no ser tan meticuloso, sino dejar que la música, además cada vez que tocas en vivo es distinto. Sí. Me comentabas una vez que toqué Nido de Arañas acústico, era una cosa. Yo procuraba hacer en cada recital solista una cuestión distinta. Me acuerdo una vez que el flaco Sagasti de Pérez hizo una fecha acústica en Pura Vida. Sí. Que yo fui a verlo y me encontré con que la fecha era como un gran varieté. Como que a cada músico que él veía entrar le daba un ticket de cerveza y le decía, toca canciones. Yo toqué esa sin tocar ningún instrumento. Claro. Empecé a hacer como un tic, un ritmo, chasquido, y me puse a cantarla. Sí. Porque todos los otros ya estaban con guitarra. Entonces buscar ahí la diferencia con otros músicos. Y como que siempre sigo sintiendo esa frescura de decir, sí, está bueno hacer, no es otra vez cantar la misma. Claro, es como retroalimentar por ahí lo que uno va creando, sí, de alguna manera, me imagino. Y es algo por ahí con, ahora con la banda que estamos hace un mes, Los Pi, que tocamos este sábado, paso a comentar, en uh-huh, el centro de Santa Cruz, que queda en uno entre 62 y 63, gratis va a ser, y con Corteza y Sildagna. Los Pi lo encaramos ya con esa premisa, es decir, sabemos cómo son los temas, podemos improvisar, podemos hacer en uno hacer un solo, en otro no hacer solos, o en otro cambiar ciertas cosas, mantener una dinámica y que sea interactiva también. O sea, sí, no vas a ser súper, qué sé yo, tocar una canción memorizando cuando hay 5 personas, que 6, 50, que si hay uno que ya la conoce. Una cuestión ahí de química también. Claro, de una. Bueno, y ahora pasando un poquito a Los Pi, digamos, ¿cómo vienen? ¿Cómo fue también esa formación? ¿Cómo encararon también este proyecto? ¿Y cómo lo están viviendo ahora? Y con Los Pi ahora, uno de los chicos está por mudarse, apenas se termine de mudar en este fin de semana. Seguro empezamos, que tiene todos los elementos. De hecho, ensayamos en su y a la vez que son otras canciones totalmente distintas. Sí. Sin embargo, bueno, esta banda tiene de capto, pero tocada real. Entonces las canciones sí o sí tienen que tener un ritmo. Por ahí no hay baladas. Claro. Por ejemplo. O hay, incluso hay hip hop, de que era unas canciones que yo tenía ocultas, que también en lo que es la ciudad de La Plata, como que por ahí uno produce demasiado y le da cierto pudor decir, bueno, voy acá a una fecha, son todos cantautores, voy a ir a rapear. Claro. Vas a confundir, no sé, o vas a ofender. Ahora con Los Pi invertimos ese proceso. También hay blues, hay como aires de funk, pero todo siempre desde un sentido no estilístico. Por ahí pensamos siempre en Gorillaz. Sí. Que es una banda que fue encarada también con un proyecto multimúsico. Sí. Que eso, yo pensaba, el disco del debut de Gorillaz, que vos también sos de mi generación, lo compramos a los 10, 12 años. Sí, más o menos. Que había un rapeo y una animación. Y entraba el disco, había dub, había folclore latinoamericano, sí, había punk. Y creo que con Los Pi, quien lo vea o quien cuando esté el disco finalmente va a encontrar folclore sureño con guitarras eléctricas, o hip hop con guitarras de blues, uh-huh, o esas mixturas que a la vez no son para nada pretenciosas. Claro. Es simplemente música que nos gusta hacer. Sí. Y así en este momento, cumplimos 2 meses dentro de poco, pero sin embargo yo creo que sonamos como una banda, porque cada uno tiene sus buenos 10 o 5 años pisando escenarios con proyectos distintos. Claro, claro, y que por ahí eso también lo lleva a encarar por ahí estos proyectos que son por ahí también estas fusiones musicales, o la mezcla de sonidos, digamos, que lleva un poco a los desafíos, ¿no? Como que creo que uno como músico, como solista, como artista en general, digamos, como que va buscando esos nuevos desafíos, esas nuevas metas, y creo que por ahí, o lo veo un poco desde afuera, como esto también a Los Pi, ¿no? Como, bueno, encarar un proyecto diferente, o que cada uno esté o venga de un palo distinto, digamos, como que creo que también es como un resultado de eso, me parece. No sé cómo lo viven ustedes como banda, o cómo lo sienten también eso. No, eso, bueno, hasta lo hemos hablado, es decir, hay como dos caminos que son totalmente opuestos en la música. Es decir, me dedico a componer tal estilo y te perfeccionás en claro, ese y lográs como una carrera más de género, o soy totalmente libre y te bancas todas las que vengan, que claro. Eso, ir a un lugar que no le queda nada, o esas cosas de encontrarte con lo mismo que es la cultura también, que de hecho creo que está re bien que la gente que escucha hip hop, por ejemplo, se junte solo con los raperos. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros podemos encarar y ir a una fiesta de no sé qué hacen, freestyle o competencia, y caer y mostrar lo que hacemos nosotros. Claro. Que creo que enriquece también, y nos ha pasado, no sé, con Joaquín Alarcón, que él ha logrado sacar unos pequeños simples o EPs en estos días, lo invitamos a tocar y yo hablando con él, sé que él está en la intención de eso, no cerrarse en el estilo, uh-huh. sino interactuar con otros sonidos, enriquecerse o, y ese camino. Uh-huh. De una, ahí va. Bueno, así que por lo pronto con los pibes van a estar tocando este fin, sí, de semana. En el centro santacruceño, calle 1, entre 62 y 63, es un lugar que me han dicho que antes se hacían muchos fiestas con recitales, ahora estaban más tirados al palo del folclore, pero nosotros organizamos este ciclo que es Sur Arriba, que pretende continuar este y el año que viene, uh-huh. por lo pronto, invitando bandas que están en La Plata, obviamente, que vienen a estudiar, que son más del sur, pero también bandas de acá, no es ninguna cuestión sectaria, sino de respetar también el espacio que sirve para nuclear gente que viene allá y por ahí mucho no sabe bien por dónde meterse, sabe que tiene unos coterráneos, sí, con quienes charlar. Y vamos a estar con Sil Dagna, que ella es de Neuquén, sacó un disco solista este año que está increíble, uh-huh. en internet hay dos o tres canciones, pero el disco todo está muy bueno. Los chicos de Corteza, que también tienen su sello Rack Rack y tienen un EP sacado hace muy poco, el volumen 1. Y bueno, nosotros que estamos ahí empezando a recorrer los escenarios. Buenísimo. Espero que sean muchas fechas más. De una, buenísimo. ¿Y con los Pi tienen pensado grabar? ¿Tienen, sí, cómo vienen? Sí, sí, es en esta semana o la otra, antes que termine el año también, el mismo plan, uh-huh. porque ya tenemos 10 canciones en un mes. Entonces, con esa productividad también puede pasar que en otro, el mes que viene tengamos otras 10 canciones y no está bueno que esas cosas envejezcan. De una. Bueno, Seba, muchísimas gracias por haber venido. Seguramente nos estaremos cruzando ahí en la fecha. Si podemos, vamos a hacer presencia. Sí, no, si no, va a haber muchas más. La intención es tocar y mostrarse a toda la gente posible. Buenísimo, gracias. Gracias. Nosotros vamos a escuchar los otros dos cortes del disco Veneno y Verano. Vamos con Espinas y Piensa Rápido y enseguida seguimos acá en Zeta Fantástico.

Pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Z Fantástico. Música e información para pasarla bien. Continuamos en el aire de Z Fantástico hasta las 7 de la tarde a través de radionautafm.wordpress.com o a través de TuneIn, también desde tu celular estamos en todos lados, gente. Como cada miércoles, como cada tarde, tenemos para escuchar alguna de esas cosas nuevas que andan circulando por las redes sociales, algo de lo nuevo que se acaba de editar hace poquito tiempo nomás, y que endulzan a veces nuestros oídos, o que por lo menos nos hacen escuchar cosas diferentes. Se estrenó hace poquito tiempo un simple desde el disco, desde el sello discográfico Triple R, sello de Capital Federal. Se estrenó un simple de Juan Irio, este single número uno, con dos canciones llamadas Peste y La Derrota. Este single número uno es el primer adelanto del debut solista de Juan Irio, titulado El Ideal de lo Común. Es un disco que contiene los cortes Peste y La Derrota, un disco a mitad de camino entre el post-pop de Nick Drake y el pop utópico que desarrolló Brian Wilson entre los años 66 y 67, con discos como Pet Sound y Smile Smile. El Ideal de lo Común será editado por Triple R y se convertirá en el número 21 de su catálogo, este sello discográfico que ya ha venido varias veces a regocijarnos con algunas tantas fechas. En esta oportunidad también va a estar presentándose desde el sello discográfico este sábado 25 de octubre. Se va a estar presentando Leo García, Dios que Viva Elástico Metal, Santa Fe y Abducidos y Muy Lejos. Este sello que trabaja con diferentes bandas locales, algunas locales, pero la mayoría de Capital Federal. En esta oportunidad van a estar presentando, están presentando básicamente este simple de Juan Irio, single número uno. El Ideal de lo Común, conformado por Peste y La Derrota, que lo escuchamos ahora. Sale a dar en celo. vi tumbado entre las rosas blancas. La Plata 106.3 Radio Nauta FM 106.3. La emoción es indescriptible, las lágrimas sacuden a los ojos. Estás escuchando Zeta Fantástico por Radio Nauta. Seguimos en el aire de Zeta Fantástico hasta las 7 de la tarde. Estamos transmitiendo desde radionautafm.wordpress.com. Y ahora sí, para todos los fanáticos que estamos últimamente bastante viciados, bastante enviciados con una nueva página, con un nuevo portal que nos ha hecho volar un poquito la cabeza por el tiempo, también. Estamos en comunicación con Juan Ignacio Pileggi. ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Bien, re bien. Bueno, Juan, contanos un poco cómo es que nace este Rock de la Plata para descargar este portal, esta página que nos ha hecho un poco retroceder en el tiempo con bandas que discos, en realidad, de bandas que se han ido subiendo últimamente. Perfecto. ¿Cómo es que nace esta iniciativa? Mira, hará una semana, 10 días, navegando así por el Facebook, vi un posteo de Valentino de Tamanti, que precisamente colgaba en el Dropbox unas, sí, 30 bandas, y en una hora en sus comentarios ya le compartieron otros discos, y bueno, surgió la idea de hacer un sitio. Luego Cristian Apas me dijo, no, un sitio es una locura porque los links caen y demás, entonces hay que hacer un grupo, y bueno, salió, estaba claro. Buenísimo, y tenía razón porque funcionó. Sí, sí, funcionó, y creo que muy bien, digamos, creo, sí. No sé si se esperaban tanto el resultado, no sé cómo lo vienen manejando también, sí, este colapso. No, yo nada, yo ya hoy casi que ni entré, por suerte, y cada vez entraré menos, o sea, solo a consultar el índice. El grupo es un lugar de encuentro, digamos, y cada vez va a ser más eso, así que está buenísimo. No hay nada formal pensado atrás, ni mucho menos. Claro, claro, claro. Y creo que esa es la gracia, ¿no? Que se sientan cómodos, digamos, cada uno con su criterio, y que se ve que hasta ahora viene funcionando, porque si son cosas aburridas por ahí, se cae un poco el interés, pero si cada cosa que suben se copan y traen recuerdos y demás, está buenísimo. Sí, sí, creo que fue un poco eso también, ¿no? Un poco la nostalgia, un poco... creo que muchos recorrimos nuestros backups, claro, de las computadoras a ver qué teníamos ahí escondido, que hace un tiempo bastante que no escuchábamos, o que se ha perdido también, me parece, sí, ¿no? Sí, además yo aprendí ahora, porque no sabía tampoco cómo ripear. Tenía en la mesa hace un rato largo, un mes, todas las cosas que estaba recuperando ahí, que estaban húmedas y demás, y no me había puesto, y eso como que motivó, y ahí empezaron a... Es una tarea bastante agradable, porque uno pone, escucha, mirás el librito, ves si está todo bien, está buenísimo. Sí. A la vez te acordás de esas cosas, te acordás de pedir algunas cosas. A mí me ha pasado de pedir algunos discos que digo, no eso, esto no debe estar, y aparecen al toque, es buenísimo. Sí, sí. Y después lo que me parece que, no sé en qué terminará, pero ya hay una base importante, y si más o menos mantenemos este entusiasmo, se va a generar, qué sé yo, tres veces más grande, y eso, pase lo que pase con el grupo, o lo que fuera, o los grupos que se formen, o las páginas, lo que quieran hacer referencia, ya va a haber en todas las computadoras, digamos, desparramados, una base con todo lo que se subió, digamos, más allá de que de las anécdotas y demás, ya queda un registro de discos que es importantísimo. Sí, ya hay una base importante de datos muy grande ahí. Claro, y ahí cada uno hace lo que quiere, y eso está buenísimo, o sea, sí. Desde las radios para musicalizar, qué sé yo, hacer radio documentales, no sé, lo que fuere, o simplemente alguien tiró la idea de un programa, de una aplicación que se baja muy fácil, que directamente te reproduce tu Dropbox. Entonces, en cualquier computadora donde estés, con esa aplicación directamente ejecutas toda la base de datos que quieras. Claro. Es buenísimo. Sí. Es buenísimo. Sí. Y después, en cuanto a la calidad de lo que se suba, bueno, es lo que hay, digamos, y hay muy bueno, y capaz que a veces habrá alguno que no tanto, pero siempre a alguien le va a servir, y no ocupa mucho, digamos, porque a veces lo subo, no lo subo, son 30 megas que no ocupan nada. Claro. Y alguien siempre le trae un recuerdo, y qué sé yo, lo une con otro dato, y se sigue generando. Sí, sí, creo que también eso fue un poco lo que ha sorprendido, ¿no? La cantidad de, o la interacción que, claro, generó el espacio, me parece, porque muchas veces uno se encuentra con estos portales o con estas páginas en donde uno va administrando por ahí qué se sube, qué no se sube, claro, pero creo que fue como una creación de base de datos gigante de toda la ciudad de La Plata, es que empezó la única ahí. Forma también es así, que sea libre, digamos, porque si no hay manera, si no hay posibilidad física, digamos, de moderar los comentarios, de hacer un índice una sola persona, no hay forma. Claro. No hay manera. Entonces, por eso también se corre el riesgo de que al estar así, ser un grupo abierto y el documento también editable por todos, se corre el riesgo de que se pierda, pero también hay enfermos como yo que ya vacapearon todo, hasta los índices, entonces no hay forma de que se pierda nada, digamos, no, claro, no hay manera. Y lo que yo pensaba es que por ahí, si en este momento, no sé cómo estamos, más adelante, no sé en cuánto tiempo, y no exactamente así, por mucho tiempo, digo, una cada vez lo organiza distinto, lo que fuere. Sí, sí, tal cual. Juan, ¿con qué te encontraste, con qué te has encontrado en estos últimos días que la gente ha subido, así que te ha sorprendido? Y mirá, algunos cassettes que yo ya tenía tirados, los tengo guardados ahí, hay un cassette de Acción Directa que yo tenía un cariño enorme, y lo puse por... Y no solo había ese cassette, sino había otro, y material en mucha mejor calidad que lo que yo puedo rescatar. Sí. Eso me sorprendió mucho, solamente porque dije, bueno, tiro una banda que me acordaba que yo había ido a ver. Y después, por supuesto, hay algunos colaboradores que tienen joyas, como Marabunta o Las Violetas, o Duro, bandas previas a Virus, o la cofradía, todas esas cosas, sí, que yo realmente no había escuchado nunca, y es alucinante, o sea, no puedo creer. Sí, aparte empezás a manejarte, empezás a buscar todo lo que haya ahí. Y es bárbaro. Es increíble. Y además que la manija funciona, porque otros organizan y ya quieren reunir algún acústico para, sí, hacer los temas que subimos, o juntar alguna banda que quiera hacer algunos temas. O sea, ya se arman fechas, lo que fuere, ¿no? O sea, tiran ideas de digitalizar todo en video, lo que fuere. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Se ha generado eso, ¿no? Como una... Claro. Como un vínculo importante de montón de manijeados por la música, claro, de claro, melómanos, claro, que se encontraron en un lugar en este momento ahí, me parece. Claro. Y además hay fotos que creo, por lo que estuve chusmeando hoy, que son previas a las cámaras digitales. O sea que se toma el trabajo de escanearlas y son un golazo, porque hasta son de muy mala calidad, pero te encontrás personajes que no veías, está buenísimo. Sí. O sea, para mí sirve todo, porque siempre alguien eso se va a copar, y por lo que veo también hay como distintos círculos, porque la música platense se nutre, habrá mucho indie quizás, pero también hay mucho hardcore, que también tuvimos muchísimo, además de lo que ya conocemos y todo, y también se prende. O sea, no es que no hay un elitismo por viste algún grupo. Después seguramente se formarán, pero bueno, nutriéndose de la base que se formó entre todos, digamos, esa, sí, es la idea. Sí, que justamente creo que, bueno, eso, ¿no? Busca eso el espacio, me parece, como reunir todas esas bandas de La Plata, claro, que también me pasaba a mí, por ejemplo, yo que no soy de acá, pero que escuché un montón de estas bandas, ya que estaban, que no tocaba más, como Las Canoplas, claro, ponerle que, bueno, Las Canoplas uno las pudo ver hace poco en lo que fueron algunos festejos, pero sí, Ático, ponerle bandas que... Uno llega acá a La Plata y que no están más, que vos decís, bueno, nunca la voy a escuchar, claro, que de repente la descubrís así de un momento al otro, y ahora te encontrás con que están acá, o sea, claro, que las podés... Algo parecido también, como que cuando me pongo a pensar de dónde se puede ver, porque como que se unen algunas coincidencias, y recién estaba pensando lo que pasó con Mister América, sí, hace unos años, que daban como por muerta la banda y hicieron todo una ceremonia con recitales y publicaron todo. Que estaba buenísimo el sitio, estaba toda la discografía para, pero le sucedió el lío con Mega Upload o eso, y cayeron todos los links y todo ese material. Yo pensé, no que se había perdido, pero lo iba a poner otra vez a ripear, y alguien antes que pueda puso discografía completa de Mister América sin nada. O sea, dije, bueno, listo, ya está, yo tengo, sí, los originales, pero está buenísimo que esté todo ahí, digamos. Hay mucha música que yo ya, la mayoría es por ahí, que yo tengo, pero que me tranquiliza, digamos, tenerlo, y es una... mantener un poco ese orden también que va con el que se gestó también el grupo, en donde, bueno, nada, subís bandas por orden alfabético, claro, como un orden colectivo que se dio de manera natural y que hace que todo vaya fluyendo de la manera, claro, que se está haciendo en este momento. En algún momento somos 500 y pico por ahí, cuando no sé cómo se controlarían tantos, pero siempre algo va a pasar, yo qué sé, pero aún así, o que se cansen, pero con esa misma información ya se pueden armar lo que sea, varios grupos, o sea, hacer grupos cerrados quizás no es la idea. O sea, la idea ahora es abierto y que todo el mundo comparta, pero si llega a haber problemas, digamos, no, esa información ya está desperdigada, y sobre todo la red hecha, ¿no? La red, sí, para cualquier cosa que pase poder, che, vos subiste este disco, buenísimo, te doy esto, no sé. Y todavía mucha gente se ofrece también a que no tiene ganas de digitalizar y demás, no tiene tiempo o herramientas, pero está con muchísimas ganas de largar todo su material, y en cualquier momento seguramente habrá gente que lo pase a buscar y le haga el laburo, que para algunos es re jodido y para algunos no, para algunos ya se dedican a eso, y es una cuestión, y el beneficio que obtienen por el poco laburo que les es, lo amerita, y lo van a hacer, digamos, estoy seguro que van a, sí, de una, se van a copar en organizarse un montón de cosas, por eso los que sigamos, espero que sigamos todos y más todavía, sí o sí van a salir cosas, sí o sí, y eso está buenísimo. De una. Más allá de lo que ya está ahora, como que, me acuerdo, creo que con Manuco, con alguien, abrió el primer día que me llamaba también de la radio, y hablábamos de que había 60 discos y estábamos, pero enloquecidos, era... Y pues hablar de números, bueno, ahora me fijé, había más de 200. Sí, es increíble. Y todos los que todavía recién se enteran, esto lleva 6 días, recién se enteran y quieren ponerse a ripear el fin de semana, sí. Si puede. Sí, aparte los fanatiquitos como uno, por ahí ponen en la página de Facebook como favoritos y claro, cada, no sé, 10 minutos ahí, tenés a alguien que... O a un buscador. Yo sí calculo que si se hace mucho mucho volumen directamente habría que entrar por el índice y buscar desde ahí todas las publicaciones, o con el buscador del grupo lo que uno le interese. Claro. Porque si no, seguirlo en forma de la línea de tiempo es muy variable, porque a veces... cuando uno comenta o da un me gusta, digamos, sube esa publicación y no es precisamente lo último, es muy, se empieza a complicar mucho cuando tiene mucho movimiento. Yo sí me estaba dando cuenta que era difícil seguirlo puntualmente. Por ahí más adelante va a ser más fácil que se copen en organizar todo eso y armar secciones, no sé, como para entrar directamente a fotos, a videos, a no sé, o por banda, lo que sí te ocurra. Sí, de una. Bueno, Juan, ¿cómo sigue esto? ¿Está ahí pensado algo? ¿Se está ahí gestionando? Ni idea. Yo tratando de levantarme un poco de la computadora para que mi familia no me eche. Y después, ahora me parece que estoy mirando a ver qué se le ocurre a los demás, porque yo también como que estamos en una semana de venir pensando muchas cosas que hay que hacerlas, digamos, porque no es solo pensarlas, sino hay que ponerle laburo y que va a estar bueno, seguro. Sí. Fecha en pura vida, están hablando, lo que se ocurra va a estar buenísimo. Sí, de una. Así que, bueno, Juan, estaremos ahí al tanto. Seguimos, a ver de qué es lo que se sube, las novedades, las últimas novedades. Dale, buenísimo. Dale, che, un abrazo. Dale, igualmente, chao. Estábamos en comunicación con Juan Ignacio Pileggi, uno de los creadores, uno de los innovadores de esta nueva página de Facebook, Rock de la Plata para descargar, una comunidad de discos que se está reuniendo, una familia gigante que se ha reunido ahí bajo esta página, en donde se están subiendo discos, discos míticos, discos históricos de acá de la ciudad de La Plata, de bandas que han marcado un antes y un después también en la historia del rock platense. Una buena oportunidad para poder descargar ese disco que te quedaste, con el que te quedaste manija, el disco que perdiste, el disco que lo regalaste y nunca lo recuperaste, y la tecnología en ese momento no te ayudaba para que te lo bajes a una computadora. Bueno, ahora, muchacho, muchacha, tenés la posibilidad de entrar a Rock de la Plata para descargar, buscar ahí la banda, el disco que tengas ganas de bajarte. Si no está, búscalo, conseguilo, subilo y compartilo, que va a ser un buen beneficio para todos y todas. Seguimos en el aire de Z Fantástico un rato más hasta las 7 de la tarde. Ahora suena Bochatón y enseguida seguimos. Z Fantástico. Contemplo las estrellas Una mente continua mantiene la incoherencia. Solo quería encontrarte de pie, tirando piedras. El espigón, la gente me mira como siempre. Un huracán que la tormenta abrió a un costado del mundo se quedó. Y a la luz de la luna vi el cartel de Pinamar. Una sola ventana que cerró. El viento que quería que te quedes. Y en el paisaje un resto fiel de la verdad. Cualquier cosa que diga no es real, sabiendo que no quiero que te quedes. El acero de ideas se estrella en su carrera. La dirección del tiempo es frágil y se tienta. Mi corazón de enero traduce los deseos. Razón, dame una ayuda. Tu luz es la que alumbra. Un huracán que la tormenta abrió. A un costado del mundo se quedó. Pinamar. Cualquier cosa que diga no es real, sabiendo que no quiero que te quedes. Radio Nauta, FM 106.3. Deja de preguntarte qué hacer. Toda la agenda para el fin de semana la encontrás en Z Fantástico. Fantástico. Continuamos en el aire de Z Fantástico y nos poníamos nosotros también un poco retro después de escuchar a Francisco Bochatón. Sonaba Pinamar y Ausente, dos de los mejores temas de este gran artista platense, voz cantante de Los Peligrosos Gorriones. Y ahora sí, metiéndonos un poco en lo que se viene este fin de semana, este 26 de octubre, este domingo 26 de octubre, se va a estar presentando Sucio Burdel haciendo un acústico en vivo a través de Radio Ozono. Va a estar presentando los discos, el último disco que acaban de editar hace poquito tiempo nomás, este domingo a partir de las 16 horas. Este sábado 25 de octubre, acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, se va a estar llevando adelante una peña, la famosa peña del Olga, en donde se van a estar presentando El Cuerpo Pajón, La Gramilla, Pato Molina y los hermanos Herrera. Una vez más, como todos los años, dice presente la peña del Olga. Es por eso que este sábado 25 de octubre, después de la medianoche, apenas finaliza el Festival del Bosque, el Olga te invita a participar de una fiesta gigante a puro folclore, danza y canto. La grilla arranca con El Cuervo Pajón, con toda su danza, siguiendo con la gente de La Gramilla. Luego va a estar presentándose el Pato Molina y los hermanos Herrera, y siempre algún que otro artista sorpresa que puede visitar y subirse de manera inesperada al escenario de Olga Vázquez. Así que, para que no te quedes con las ganas, acércate este sábado 25 de octubre acá a la Peña de Olga a partir de las 11:30, 12 de la noche, que va a estar muy bueno. Siguiendo con algunos de esos eventos que se van a estar llevando a cabo este fin de semana, se va a estar realizando, se está realizando básicamente a partir de hoy, un ciclo de cine, un ciclo de cine de debate, octubre, un ciclo que arrancó el día de hoy, este miércoles, ahí en la Facultad de Trabajo Social, en 9:50 y 63. Arranca esta tarde a partir de las 18 horas, en donde invitan a este cine debate octubre, que se va a desarrollar todos los miércoles en la Facultad de Trabajo Social. Las películas están referidas a la situación actual de la clase trabajadora. Es un ciclo que arrancó durante la primera semana de octubre, y en el día de hoy se va a estar también proyectando acerca de, en base a temáticas sobre en el lugar, al lugar de las mujeres dentro de los ámbitos laborales. Este miércoles 22 se va a estar proyectando Norma Rae, y el miércoles 29 se va a estar presentando Pago Justo. Así que están todos invitados a participar de este ciclo de cine debate octubre ahí en la Facultad de Trabajo Social a partir de las 18 horas. Otro de los ciclos que se va a estar llevando a cabo a partir de mañana, jueves 23 de octubre, arranca el ciclo House Music, un ciclo en donde se van a estar presentando varias bandas. Esto arranca este jueves a partir de la medianoche, de la mano de el colectivo de DJs, productores de la agrupación Under Nights. Los espera, como todos los jueves, en House Music, este ciclo itinerante de la cultura, en donde se van a estar presentando Syntax, Vortex, Pepe Moreno, invitados. También va a haber, de la mano de APM, Envelope. Es un ciclo denominado House Music, en donde se presentan diferentes artistas, diferentes intervenciones que se van a estar presentando de acá hasta el 20 de noviembre aproximadamente. El 27 de noviembre es la última fecha. Mañana jueves se va a estar presentando AMP en Belopep, esto es en el Moura, ahí en Diagonal 74, entre 57 y 58, así que no te puedes perder este ciclo House Music. Jueves también, si tenés ganas de hacer algo un poco más, aquí en eso estamos. Choro en eso estamos trabajando juntos. Comida Rulo y el Club de Samba de Choro de La Plata han llegado a construir un espacio en donde comparten la música y la comida. La Rodo Estilo, esto arranca a las 21 horas puntual. Y se despiden como cada jueves alrededor de las 24 horas de la mano de la Zamba. Esto es mañana jueves en el Centro Cultural, en esta linda casa amiga. En eso estamos, ahí en 8 entre 41 y 42. Otro de los artistas que se va a estar presentando este fin de semana, un artista con el que hablábamos también sobre su trabajo y sobre su trayectoria, es Pebedas, que se va a estar presentando en formato banda, acompañado por Marto de Jengibre, Juan Bailardi y Matías Nicolás. Pebedas comienza un nuevo camino en su carrera como solista, presentando su último disco titulado La Fortaleza, al frente de su banda, recorriendo ambientes de blues sin abandonar la canción como eje compositivo. Esto es este viernes 24 de octubre a las 22 horas en eso estamos, también esta linda casa amiga. Y también se va a estar presentando Gaspar David, que va a estar también tocando el viernes en este lindo ciclo que presenta una nueva propuesta que presenta la Casa Cultural En Eso Estamos, ahí en 8 y 41 y 42, este viernes 24 de octubre. Ahora sí, para descontracturar, para seguir con un rato de buena música, vamos a escuchar a Canto, el Cuerpo Eléctrico, y enseguida continuamos con más Zeta Fantástico. ¿Dónde habitar? Si nuestro hogar no se parece nada a mí, es que no sé. Si en otro lado la maqueta encaja en todo y el problema soy yo. ¿Cuánto más? ¿Cómo vivir si casi nadie hoy merece vivir? ¿Por qué preguntar si las respuestas siempre vienen casi solas y la ley es esperar? Hija, el pie se te hace un clavel. ¿Por qué no irnos juntos a cantar? Nuestros versos manuscritos terminan al anverso de la hoja. ¿Cuánto dudar? Si con la duda la salida desvanece. Ir con cuidado. Las cosquillas me mantienen recostado. Se hace tarde y se me hace que no puedo esperar. Si botas tu vasija, el pie se te hace una flor. ¿Por qué no coincidía aceptar que los moldes no se fijan en nuestra simetría irregular? Thank you. soltado por el viento. Desconozco mi trayecto y si me rasco la nariz, tal vez detone una bomba y no sé si dejarte un poema o una flor, si invitarte a dormir o a cenar. Si queremos acampar, tengo suficiente para arder como Bagdad, bañado en una lluvia de napalm, teñido de un rojo intenso. Rezo porque sea invasivo su fuego. Que somos con él, somos sumamente abrasivos, somos sumamente abrasivos, somos sumamente abrasivos, somos sumamente abrasivos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Vuelve a escucharnos. Reviví el programa en zfantástico.wix.com. Ya nos tenemos que ir despidiendo, ya está la gente de 17 escalones, porque yo también estoy acá y porque mis compañeros están del otro lado, así que quédese en el aire de Radionauta fmu.wordpress.com, que hay mucha programación por delante. Agradecemos a Seba Alino, quien nos estuvo acompañando en el día de hoy. Agradecemos también a Juan Ignacio Pileggi, quien nos estuvo contando acerca de esta nueva innovación de página para subir y compartir esos discos que tanto añoramos. Y ahora nosotros nos vamos, nos volvemos a encontrar la semana que viene, como cada miércoles, acá en Z Fantástico. Nos vamos como siempre, la mano de Ático Fantástico. Nos vemos, chau. Fantástica, la más alfa, fue fantástico, por siempre fantástico, estirado modelo, tú noches de fuego. Es catártico. Es fantástico. Todo lo tuyo es bueno. Fantástico, destilado moderno.